Y aprovecho esto para decirles que los ingleses siempre fueron enemigos nuestros. Siempre, primero, después de la del préstamo Baring Brothers, fueron planificando una estrategia donde un virreinato, un territorio que era la herencia natural de España, los americanos habíamos heredado lo que fue el virreinato del Río de la Plata. Y después estaba el virreinato de Perú. Pero el virreinato del Río de la Plata, que era bioceánico, tenía salida a los dos océanos, que era un territorio inmenso donde hoy tenemos varios países, que vinieron con la estrategia de desguazar a ese virreinato. De allí que en 1810, a partir de allí comenzaron con esa división entre los hermanos, esos enfrentamientos políticos, con una estrategia. Veníamos hablando recién con Jorge con respecto a Larrea. Larrea fue uno de los hombres. Zarratea fue uno de los hombres que puso la cabeza a precio de un gran americano como era Artigas. Y a su vez, el enfrentamiento que él produce y esa grieta que abre con la banda oriental, donde ellos no querían separarse del virreinato, querían seguir siendo parte de, a tal punto que Artigas, cuando muere, dice: soy argentino, nacido en Argentina, soy argentino, reconoce su argentinidad, nada más que no lo dejaron ser argentino. Y de ahí se crea. No porque no quisiera ser uruguayo, sino porque no, Uruguay formaba parte de la Argentina. Parte de la Argentina, él quería el país como era la herencia natural, nada más que él aspiraba a una federación. No quería que el porteñismo, a tal punto que él había propuesto como sede de central de gobierno, Córdoba. Por eso él crea la Liga, donde Córdoba también se integra. Y hay una separación grande que termina con, a través de Inglaterra y Brasil, terminan secesionando, separando al Uruguay y haciendo del Uruguay un estado tapón para la Argentina. Y se pierde el Uruguay. Y vos fijate que cuando se conmemora el aniversario de la proclamación de la independencia uruguaya, emiten un billete con cuatro banderas: la bandera brasilera, la bandera inglesa, la bandera uruguaya y la bandera argentina. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene que ver la bandera brasilera, que había sido un país agresor, que había ocupado Uruguay, y qué tiene que ver la bandera inglesa en este conflicto? Es decir, ellos se encargaron de ir cumpliendo el objetivo, que era desmembrar una nación que podía haber sido en Sudamérica una nación fortísima, como aspiraba San Martín cuando él habló de la libertad de un continente, de Sudamérica. Por eso, en 1816, la independencia dice: nos, las Provincias Unidas de Sudamérica, no del virreinato, sino de Sudamérica. Toda América se declara la independencia en el acto de Tucumán, a tal punto que el acta nunca apareció. Está desaparecida. Pero volviendo al tema este, luego de la caída de Rosas, la injerencia inglesa pasa a ser terrorífica, ya comienza a manejar, ya la invasión no es militar, sino que es política. Y había un Estado que les preocupaba porque había avanzado, era una seria competencia con respecto a su avanzada industrial, tenía altos hornos, tenía empresas textiles, y estaban compitiendo seriamente con el mercado inglés, que no quería competencia. Y de allí que le organizan la guerra de la Triple Alianza y destruyen a ese Estado que había sido parte de la masacre de la Triple Alianza, porque fue una masacre. Sí. Y había que hacer lo mismo que están haciendo ahora con Argentina, destruyéndolo totalmente, económica, espiritual, humanamente, porque a la Argentina la están destruyendo humanamente también. Y si no, fíjate lo que nos ha dejado después la guerra de Malvinas. Pero hasta la aparición de un Perón, que vuelve a retomar Perón, la guerra continuó, porque es una guerra permanente, política, cultural, económica, y Perón aparece cuando ellos están ocupados en una guerra mundial, y le rescata todo aquello que ellos habían logrado como para manejar el país, los resortes del poder, se los va rescatando. Les quita el Banco Central con la Revolución del 43, les quita se las compra, los ferrocarriles. Nacionaliza la banca. Es decir, comienza a hacer una política independiente, y de allí que los ingleses eso no se lo perdonaron nunca. A tal punto que Winston Churchill, en 1945, dice en Yalta: no dejen que Argentina se convierta en potencia. Arrastrará atrás de ella a toda América Latina. Ahora fíjense en ustedes, ¿qué coincidencia hay con lo que dice Zinoviev Brzezinski en el libro La Era Tecnotrónica? Dice exactamente lo mismo. En la parte de que habla la División Internacional del Trabajo, dice: Argentina debe ser un país agrícola, ganadero, abastecedor de materia prima. ¿Por qué? Porque si Argentina se industrializa, puede erigirse en líder de Sudamérica, y por sus profundas ideas nacionalistas, por Perón lo dice, obstruiría los objetivos económicos de Estados Unidos. Indudablemente hay una coincidencia total en muchas cosas. Bueno, el otro día lo dijo en un discurso, Mauricio Macri dijo que estamos llamados a ser el supermercado del mundo. Y bueno, sí, pero abastecedor de peras, por ahora, porque dentro de poco la están trayendo de afuera, porque quieren quebrar a los chacareros nuestros, quebrar al argentino para quedarse con sus tierras, y después sí, abastecémoslo, porque ellos quieren quedarse. Hoy vienen por las tierras, y por el agua, y por las riquezas minerales, y por todo lo que nosotros tenemos de reserva. No es casualidad que haya 709 para reservas de gas para 709 años y estemos comprando gas en el exterior, el gas más caro del mundo. La caída del tirano Perón en la Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto. Winston Churchill, discurso en la Cámara de los Comunes en el año 1955, después de la caída del general Perón. Repito, la caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio. Quiere decir que Perón le tocó el traste al imperio. Y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto. Lo dice en la Cámara de los Comunes. La Argentina había demostrado ante el mundo su asombrosa capacidad, con alto grado de desarrollo industrial y avanzada tecnología, exhibida tan solo con la construcción de un avión a reacción, el Pulqui, convirtiéndose así en líder del tercer mundo. Esto hacía que Argentina, con 10 años más de gobierno peronista, se convertiría en el líder industrial de Iberoamérica. Por ese motivo era necesario su derrocamiento. ¿Y quién lo produce? Lo producen nada más ni nada menos que los que explica aquí el general Perón en su libro Del poder al exilio. Si Argentina mantuvo aún así su alto nivel de industrialización, eso fue debido a las políticas desarrolladas en todos los órdenes por el gobierno del general Perón. Esto lo dice Lindo LaRouche, conceptos vertidos en su libro Argentina, polo industrial de Iberoamérica. El 16 de junio al 2 de octubre, cuenta Perón en su libro Del poder al exilio, página 3. El golpe de Estado que ha derribado a mi gobierno, elegido con una mayoría de votos aplastante, después de elecciones claras y libres, no ha estado inspirado en sentimientos nacionales, pero sí financiado por fuerzas que se agitan dentro y fuera de la Argentina. Se trata de una verdadera traición consumada en perjuicio del pueblo, y como todas las traiciones también, esta ha sido comprada con dinero. No existen 100 acciones que de ese género sostenidas o motivadas por ideales. La conclusión de esos sucesos es que hemos sido objeto de un verdadero ataque armado, no muy distinto de aquel que hizo posible la caída de Mossadegh. Mossadegh fue un presidente iraní que intentó nacionalizar el petróleo iraní, y le hicieron una revolución, lo asesinaron y pusieron al payaso del Shah de Persia, el Shah de Irán, que después terminó derrocado por Khomeini y los fundamentalistas chiitas. El consejero comercial, Mossadegh. Pero el premier persa, también nosotros fuimos víctimas de la sorda lucha por el petróleo. El consejero comercial inglés en Buenos Aires declaró un día, con de su sada franqueza, que cualquier esfuerzo realizado por quien quiera que para asegurarse la producción petrolífera argentina sería considerado en Londres como un atentado a los intereses británicos. Ahí se da cuenta usted quién estaba detrás de la caída de Perón. Y después habla las instrucciones de la masonería con respecto a que ellos recibieron la instrucción de fomentar la división con la iglesia. Y qué casualidad, fíjate vos que Teixeira, un hombre, uno de los masones que tenía Perón en su gobierno, fue junto con Bernardo Neustadt el que organiza en el Luna Park, cosa que la gente no sabe, ni se informa, ni se acuerda. Se organiza en el Luna Park aquel famoso acto por el tema del divorcio, que eso fue una provocación a la Iglesia Católica, como así también después vino el Corpus Christi, donde hasta los comunistas, que no creen en Dios, marchaban junto a los religiosos para oponerse a Perón, para provocar su caída. Allí el general Perón también nombra a unos cuantos masones, habla de los hermanos, son informados de la siguiente disposición: el capitán de navío Arturo Reales, nombrado gran inquisidor y supremo maestro del Gran Oriente de Buenos Aires; el contralmirante Roja es honrado gran arquitecto; el capitán de navío Mario Robio, gran inspector; el capitán Alberto Patrón Laplacet, y el capitán de fragata Aldo Molinari, el general Emilio de Bedia y Mitre y el general Osorio Arana son investidos del título de guardianes del gran secreto. El capitán de navío José de Lepiane es designado gran custodio de la libertad y la fraternidad. Usted ve que todo se va concatenando en que permanentemente Inglaterra ha sido una permanente, podríamos decir, sanguijuela, que sí. No permite que Argentina crezca ni permite que Argentina... Es el verdadero imperio. Es el... Pero ahora hay algo que está por suceder y que tenemos que contarlo, porque de no contarlo sería también ser nosotros traidores y olvidarnos de las cosas que están pasando. Ayer me llamó una señora y me habló de lo que quería hacer la señora ministra, la primera ministra Teresa May, que envió una carta a Macri. Pero le vamos a leer, te voy a dar para que lo leas, sí, para después analizar esto, porque esto esconde una gran traición a la patria. ¿Por qué esconde una gran traición a la patria? Porque nosotros ya estamos con estas acciones y estos reconocimientos y estas cosas que estamos haciendo. Si bien dice que no podemos discutir soberanía, porque es la condición primaria que te imponen, nosotros le estamos reconociendo la posibilidad a Gran Bretaña de que ellos se erijan en dueños de la Malvina, que la Malvina sea un territorio al cual hay que pedirle permiso para que el argentino vaya. Y si nosotros tenemos que pedirle permiso a los británicos para pisar Malvinas, o para descender con un avión, o para lo que fuera, Nosotros estamos reconociendo soberanía de esas tierras a Gran Bretaña. Ahora dice que se van a reunir el presidente Macri, y quien está negociando esto es nada más ni nada menos que la señora Malcorra, que intenta ser la presidente de la UN, de la ONU. Y si nosotros, las Naciones Unidas, ella quiere ser presidente, y para eso necesita los votos. Y entonces se le pidió el apoyo a Gran Bretaña, y Gran Bretaña, con gran habilidad, está tejiendo una forma muy sutil de hacer que la Argentina pise el palito, pero no lo va a pisar el palito. Van sabiendo que van a la trampa, porque son traidores a la patria y son mercenarios y son venden a su madre con tal de perdurar en el poder. Porque ellos saben que si le entregan a Inglaterra lo que Inglaterra pide, Inglaterra los mantiene en el poder durante muchos años, como ha hecho con otros gobiernos, que se entregaron dócilmente a las directivas de ellos. Ahora dicen que el presidente va a viajar a China a atender este problema. Y nosotros, si perdemos Malvinas, perdemos la proyección antártica. Y vamos a perder la Antártida, y no solo vamos a perder la Antártida. Nos van a desguazar. A mí me gustaría que miren el billete de 500 pesos. Hay una forma rara, un dibujo muy raro, donde se divide en dos o tres pedazos la Argentina. Habría que ver por qué lo dividieron de esa forma, si ese no es el futuro mapa de una nación desguazada, como desguazaron a la Argentina oportunamente, quitándole el Alto Perú, quitándole el sur de Chile, quitándole el Uruguay, quitándole el Paraguay. Y Bolivia. Y Bolivia. El Alto Perú. Es el Alto Perú. Por eso creo que es importante que se tenga en cuenta esto, y que si esto llegase a ocurrir, el pueblo... Mientras lo nombraron ciudadano ilustre a Ban Ki-moon. Y mientras tanto, pero te digo que si esto llegase a ocurrir, el pueblo argentino, si no quiere ser traidor a sus ancestros, si no quiere ser traidor a su patria, si no quiere traicionar a aquellos que yacen en los cementerios de Malvinas por haber defendido ese territorio nuestro, si no sale a la calle, yo diría que merece lo que tiene. Merece lo que le va a pasar, más allá de que yo estoy incluido junto con el resto. Los kelpers malvinenses pidieron a la reina de Inglaterra que reanude conversaciones con Argentina. La flamante primera ministra británica, Theresa May, envió una carta a Macri en la que pidió retomar las conversaciones bilaterales. May realiza una serie de complejos pedidos que deberán ser analizados detenidamente por el gobierno. La estrategia de la premier británica fue realizar solicitudes tales como la restitución de vuelos directos a las islas y el levantamiento de las restricciones en la explotación de hidrocarburos, en la carta en la cual respondía sobre Susana Malcorra. Es que tiempo atrás Argentina informó a Gran Bretaña sobre la postulación de la ex jefa de gabinete de Ban Ki-moon y actual canciller argentina como postulante a suceder al secretario de las Naciones Unidas. Hasta este momento, Reino Unido no había respondido a la misiva. En los dos primeros párrafos de la carta, May agradece el aviso de la nominación de Malcorra y sostiene que no pueden adelantar o revelar el voto británico, pero que va a considerar su nombre a la hora de la votación. Inmediatamente después, aseguran en la carta que aprovechan la oportunidad para expresar una serie de consideraciones. May asegura darle la bienvenida al crecimiento de la cooperación en áreas como investigación, combate al narcotráfico y a la corrupción. En el texto, además de prometer considerar a Malcorra, la mandataria británica realiza otra promesa, muy solicitada por Argentina a los países desarrollados. Apoyarían su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Esto también se le había solicitado a Barack Obama y a John Kerry para que Estados Unidos realice lo mismo. Por último, expresó deseos por crear una atmósfera de mutuo respeto al margen de las diferencias y así poder dar progreso a los vuelos directos entre las Islas Malvinas y terceros países en la región. Al mismo tiempo que se solicitan avanzar con la eliminación de restricciones sobre hidrocarburos, May se despidió augurando una pronta reunión con Mauricio Macri. Por otro lado, inquietud en Malvinas, los isleños temen un aislamiento diplomático y comercial. El simbromastro del Brexit se está sintiendo en Londres. En Malvinas hay inquietud ante la posibilidad de que la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea debilite diplomáticamente la postura británica en su disputa de soberanía con la Argentina y aísle comercialmente a los isleños. Observadores y políticos británicos coincidieron en los últimos días en que la votación a favor del Leave no pasará desapercibida para los habitantes de las islas. La administración isleña emitió ayer un comunicado en el que señaló que, aunque el proceso del Brexit tomará un tiempo considerable y su resultado final no está claro, las autoridades comenzarán a trabajar para investigar las posibles implicancias directas e indirectas, en particular aquellas relacionadas con el comercio. Ocurre que casi tres cuartas partes de las exportaciones de las islas se destinan a la Unión Europea. Esa dependencia se agrava por las barreras comerciales impuestas por los países del UNASUR y el MERCOSUR en solidaridad con el reclamo de soberanía argentino. Tras la salida del Reino Unido del bloque europeo, en las islas dejarán de tener efecto los tratados comunitarios que rigen allí desde que Londres se adhirió a la Unión Europea en 1973 y que otorgan acceso al mercado único y a la libre circulación de personas dentro del espacio comunitario. Y dicen, seguiremos trabajando junto al gobierno del Reino Unido en torno al proceso de salida, agregó el comunicado de Falkland Island Government. Nos aseguraremos de que los intereses de los territorios de ultramar sean conocidos por el eventual equipo negociador, y nuestro objetivo será retener los beneficios que tenemos actualmente, sobre todo en relación con el acceso al comercio. William Hague fue nada menos que ministro de Asuntos Exteriores del gobierno conservador de David Cameron entre el 2010 y el 2014. En una reciente columna para el diario The Daily Telegraph, Hague advirtió sobre los riesgos no solo económicos que el Brexit supone para las pretensiones de los isleños. El Tratado de Lisboa de la Unión Europea, refrendado en el año 2009, reconoce a las islas como territorio británico. Sin embargo, toda la letra comunitaria acerca de la cuestión Malvinas podrá ser visto ahora bajo una nueva óptica. Si el Reino Unido abandona la Unión Europea, estaría en peligro la solidaridad garantizada de los 28 Estados miembros de la Unión Europea en torno al reconocimiento de la soberanía británica sobre las islas. Esto lo escribió el exministro británico. Y cada vez que un presidente argentino pone en marcha una iniciativa diplomática en contra de la libre determinación de los isleños, no encuentra ninguna recepción en las capitales europeas. Si el Reino Unido se retira de los tratados europeos, no faltará algún futuro presidente problemático que busque la oportunidad de ser más audaz. O sea, que se promulgue con la Argentina. Sí, que haya un cambio de tendencia de globalista en función de la aparición de varios nacionalismos. Claro, y como castigo a Inglaterra por haberse retirado de la Unión Europea. Los riesgos que se corren, Hague no es el único que percibe los riesgos del Brexit para el status quo en las Malvinas. El Comité de Política Exterior de la Cámara de los Comunes elaboró en abril pasado un informe acerca de las posibilidades y los posibles impactos del Brexit, en el que se incluyó el punto de vista de Suki Cameron, que es representante en Londres de la administración isleña. Si el Reino Unido dejara de ser miembro de la Unión Europea, el apoyo de muchos países europeos sería mucho menos cierto, lo que podría animar a la Argentina a tener una postura mucho más agresiva. Eso lo alertó este señor representante de las Malvinas en Inglaterra. Y ayer la canciller argentina, Susana Malcorra, optó por la prudencia y evitó dar definiciones tempranas sobre el impacto del proceso en la disputa bilateral. Con Brexit ya consumado, resta ver si el gobierno de Mauricio Macri ajustará o no su estrategia. Tengo entendido que se va a reunir en China en estos días con los ingleses por esta situación. ¿Cómo cree usted que esto puede terminar? Ya sé, no me lo diga. Me parece que se va a cambiar el nombre, se va a llamar Maurice en vez de Mauricio. Bueno, vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional. Llámenos 4535-5999, los que podamos, los otros quedarán para el día lunes. Fernando Victoria de Villa de Lina, Giovannini. Buenas tardes a todos los muchachos. Este es un mensaje para el Tiempo Nacional. Bueno, Giovannini, yo no entiendo todavía en este país cómo puede ser que haya abogado que defienda a López y a cuántos otros más que, bueno, que no quieren entrar. ¿Quiénes son esos abogados que defienden a una persona que robó el país? Un amigo fiel es un resguardo poderoso. Quien lo tiene, tiene un tesoro. Y la verdad que nosotros tenemos un amigo fiel. Es Rubén Giovannini, que nos acompaña y lo está guiando en esta lucha contra esta nueva ley tramposa. Así que, muchachos, a escucharlo, a seguir luchando, a no caerse y a poner toda la fe necesaria para salir adelante. Así que mucho éxito y a seguir luchando con Rubén Giovannini y su separtalo. Señor Giovannini, buenas noches. Habla Carlos de Buedo. Quisiera saber si usted me da una idea más o menos cómo puede hacer para ir al Congreso, para ver si se hace una ley para prohibir hablar a los presidentes. Ya tuvimos que aguantar 12 años de pelotudeces, ahora tenemos que aguantarlo este, que pobreza cero, que cero de acá, le robaron hasta en la casa a la presidenta, no pueden hacer nada con nada, son unos tarados. Sí, buenas noches, habla Rubén de Lanús. Lo que quería decir es lo siguiente, es una vergüenza el gobierno lo que está haciendo, los líos que hay con esta gente que están, nos han robado todo. Y encima lo pagamos nosotros, los jubilados, la gente, que ya no nos alcanza para comer, no nos alcanza para pagar un alquiler, para nada. Yo no sé, Macri, qué le está pasando, no sabe lo que le está pasando a la gente grande, ya que no tiene ni para los remedios, para nada. Yo no entiendo más nada ya. Giovannini, es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno. Bueno, un abrazo para todos. Muy buen programa, saludos a toda la mesa. Compañero Rubén, chino bandido y Espíndola, mago del teclado. Che 840 del pobre pueblo argentino, no pagás alquiler. Buenas noches, Rubén, Macri y Espíndola, soy María de Wilde. Y el pueblo que se quede tranquilo, que duerman bien, respiren, no va a pasar nada. Todos son agresiones y nos están matoneando, como los malevos de antes, nos están matoneando. Si todo con diálogo se puede entender, como hemos dialogado nosotros ayer en la CGT, eso fue un diálogo, nadie insultó a ninguno del gobierno. Simplemente les queremos hacer entender que es una ley tramposa y los jubilados no vamos a bajar los brazos, nos vamos a seguir defendiendo. Buenas noches. Buenas tardes para el compañero Rubén Giovannini y todos sus compañeros ahí de lucha. Va esta décima que estoy escribiendo para este asunto del blanqueo. Este asunto del blanqueo trae mucha confusión. Es, según mi deducción, es otro gran macaneo. Existe el creo, no creo, a lo largo del camino. Esto no es un cuento chino, pues de realidad carece, me parece que es el gran cuento argentino. Un abrazo al parador Curvelier para toda la platea del aire, hermano. ¡Chao, suerte! Sí, buenas noches, Macri, Giovannini. Soy Gabriel de Santos Lugares, siempre escucho su programa. Peronista de Perón a muerte, de Evita, de José Ignacio Rucci, y de Diego del Carril y Nelly Omar. Que el presidente renuncie. Es el único consejo que doy. Que renuncie. Está llevando el país por una dirección muy peligrosa. Los peronistas y los no peronistas se lo vamos a agradecer. Renuncie por el bien del país y de la patria en general. Buenas noches, Rubén, Jorge, Johnny Giovannini, mi amigo Stinto, un gran abrazo, le habla Jorge de Bello Valleté. Rubén, un señor periodista que no recuerdo cómo se llama, ya dijo que hace 80 años que ya había visa. Si yo no soy burro, yo creo que todavía no hace 80 años, del año 50, no había villa. Cuando dejó el gobierno de Perón, no había villa. Cuando se fueron los militares, habían relajado todo los villeros. La villa la tiene Cristina. No, claro que se vive segura, por eso va a vivir ahí con los villeros. Aparte hay 85 extranjeros, 15 argentinos. Es una vergüenza eso, que no le mienten a la gente. Buenas tardes. Yo sigo insistiendo lo mismo con estos granujas que nos administra. ¿Cómo es posible que sean tan cabeza dura que piensen que el tarifazo está bien buscando el apoyo de los señores gobernadores? Todos son iguales, ganan mucha plata, así que, ¿qué puede insinuar, digamos, una persona que diga que